Este día desperté recordando tu piel con esas ganas de irte a ver. Es que no puedo olvidarte y me aterra pensar que no te miraré nunca más. Encontraré la manera de sentirme bien, voy a pensar en mí también. Porque los días se pasan, pero a tu llamada no creo que vaya a llegar. Sí te buscaba, porque a la fecha de hoy no te superaba. Pero la herida está sanada, no duele tanto mirar que ya no me marca. Sí me agüitaba, pa' que lo niego, tuve noches amargas. Cuando el recuerdo me llegaba, de ti he sabido que te ven como si nada te pasara. Porque a la fecha de hoy no te superaba, pero la herida está sanada, no duele tanto mirar que ya no me marca. Sí me agüitaba, pa' que lo